Otra de las ventajas que tiene la red social corporativa es la posibilidad de gestionar mis suscripciones, mis notificaciones. Hoy estamos muy cansados de recibir cientos y cientos de mails, dependiendo tu ubicación en la empresa, y eso hace que me fastidie o me frustre tener distintos correos electrónicos de ida y vuelta, solo tal vez para contestaciones que no tengan mucho sentido. La red social corporativa me permite gestionar qué notificaciones voy a recibir, si las quiero recibir por mensajería instantánea, si las quiero recibir por correo electrónico o no, si las quiero tener ahí como alerta cada vez que ingrese a la red social y tener una campanita o algo con una notificación de números, o el mundo como lo tiene Facebook, con una notificación de números de cuántas alertas tengo para leer, de cuántos mensajes tengo para leer. Esto lo que hace es reducir la cantidad de correos electrónicos, esto lo que hace es reducir la avalancha de información que nos vienen directamente al dispositivo móvil y causándome una suerte de frustración o fastidio.